Estoy con Elsa Pieli, de 73 años, es mi abuela de la ciudad de Venado Tuerto. Hola Elsa, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Cruz, ¿y vos? Bien, quería que hablemos un poco, que me comentes un poco de lo que recuerdes vos de la radio en tu época, de los inicios de la radio y qué escuchabas, qué te queda de esa época, qué recordás. Bueno, la radio era en esa época de mi infancia primero, era lo único que existía y la lectura. Eso se leía mucho, pero yo recuerdo que la radio estaba en el negocio, porque mi papá tiene negocio, y nos reuníamos todos los hermanos, mi mamá, todos alrededor de la radio a escuchar las novelas que empezaban después de comer, generalmente a las 2:30 de la tarde, la de Federico Fábrega, la de, bueno, ahora me acuerdo todos los actores, pero eran actores trashumantes que después salían a dar la novela por todo el país, en un colectivo viejo. Era gente que no estaba, digamos, muy bien remunerada, ni tipo. Pero eran novelas atrapantes. A nosotros éramos chicos y nos atrapaban todas esas novelas. Y después, a la tardecita, seguíamos con los Pérez García, que era también una historia como la que... También así de una familia, los Pérez García, que todavía yo tengo ese dicho, tienen más problemas que los Pérez García, que actualmente la gente no sabe quiénes son los Pérez García. A nosotros nos decían ese chiste y en radio la otra vez preguntamos en la clase quiénes eran. Y eran como los, ¿cómo se llama? Esa familia que había que era tan cómica, que se reunían a almorzar. No me sale ahora. Un apellido italiano, que se reunían todos a comer. Así. Benvenuto. Más o menos, algo así, es otro nombre. Bueno, y veíamos eso, después nos gustaba mucho, después ya cuando era más grandecita, ¿no? Los Tora Tango Club, que eran tangos, porque antes lo más lindo, lo que más se escuchaba era el tango, claro. No como ahora que se escucha música, toda música extranjera. Sí. A esa hora estaba esa audición, y me acuerdo que nos gustaba mucho con mi esposo, cuando todavía éramos novios. Nunca nos perdíamos esa audición de radio porque era lindísimo. De televisión yo no tuve hasta el año 68, 69. Así que la radio era nuestra única compañía. Y bueno, y no sé, había, escuchábamos todas las novelas y nos daba risa porque a veces nos decían cómo hacían los ruidos, que uno al lado del micrófono hacía el galope del caballo, el otro hacía... que si yo ponían el relincho, ponían, claro. Era, si uno se ponía a pensar, era el sueño, ¿no? Ridículo. Sí. Pero ahí estábamos todas pegadas a la radio como si fuéramos gente, qué sé yo, que fuera verdad todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, yo no he ido a verlos cuando venían hacia Venado, que a veces pasaban, pero escucharlos todas las tardes, indefectiblemente, nos poníamos al lado de la radio toda la familia a escuchar las novelas. ¿Tenían una radio en su casa? En una radio que la tenía mi papá en el negocio. ¿Cómo era la radio? Era una radio grandecita, de esas antiguas, con forma medio semicircular, así. Y eran de esas radios antiguas, que ojalá la tuviera ahora, me gustaría tenerla ahora, ¿no? Pero bueno, después no sé qué pasó con esa radio, después ya empezó el progreso, empezaron otro tipo de radio. Antes no escuchábamos la FM, por ejemplo, claro. No había FM. ¿Qué radios había en ese tiempo, no te acordás? Y Radio Belgrano, Radio Mitre, Splendid, no me acuerdo ahora otra, pero sí, son todas radios que todavía subsisten, están algunas, ¿no? Sí. Pero después los domingos era escuchar el fútbol. Los domingos era escuchar el fútbol, era a rabiar el fútbol. Entonces, a veces con un fanatismo terrible. Más que yo tenía un hermano que era de Boca y un día de un puñetazo rompí una radio. ¿Ah, sí? Porque era fanático de Boca y como Boca perdía, esas cosas me acuerdo muchísimo. Y que, bueno, no sé qué... ¿No recordás más o menos qué año era cuando empezaron a escuchar? Y las novelas, yo era, habré tenido 14, 15 años. Ajá. Porque si no, mucho, mi papá y mi mamá, mucho, claro. No nos dejaban escuchar. Aunque no había nada, nada fuera de lugar, nada malo había, ¿no? En las novelas. Eran radioteatros. Era, sí, eran radioteatros y no, no había groserías, ni, ni palabras fuertes. Era más que nada la emotividad que ponían los actores, claro, para... Como ver una novela, nomás que sí, dando, una novela preescuchada. Dejando correr mucho más la imaginación. Claro, ¿sí? Claro. Era más... Yo diría que mejor que ahora, porque ahora sí. Es más lo que se ve que lo que claro. Se habla, ¿no? Es más que el diálogo. Pero en ese entonces uno estaba atento al diálogo. Si te perdías algo, te perdías la novela. Así que era un silencio sepulcral, ahí nadie hablaba para escuchar todo. Y bueno, estaba la propaganda intermedia y después seguía la... la novela. Y dentro de las programaciones de las radios que recuerdes, ¿cuál, qué otros tipos de programas, digamos, de qué género eran los demás programas que no sean radioteatros? Y yo más que nada me acuerdo de los radioteatros de música, generalmente folclore o tangos. Sí. Pero música extranjera no me acuerdo, o bien no me gustaba y no la escuchaba, pero no me acuerdo. Que era... ¿Algún informativo? Informativo, sí, informativo había también, sí, estaban los informativos. Que había uno que nosotros el que más escuchábamos, porque ya estábamos todos en familia, que era a las 8:30 de la noche. Ajá. Y ese no, sí, me acuerdo muy bien. Además que me acuerdo de la época, que ya era, tendría, no sé, 18, 19 años, que cuando falleció la señora de Perón, antes del informativo, como había fallecido a las 20:25, pasaban todos los días eso, 20:25, hora en que fallecido la señora de Eduardo Perón. Era como un homenaje que le hacían constantemente todos los días, durante la época de ellos, ¿no? De Perón, sí. Y bueno, y la verdad que mucho de la radio no, más que eso, va, demasiado, porque era demasiado lo que escuchábamos. Era... De mañana no, porque íbamos a la escuela, porque estábamos trabajando. No se prendía la radio prácticamente. Pero fue un gran motivo de reunión para ustedes, sí, digamos, sí, juntarse. Sí, sí, la radio sí. ¿Transmitían en algún horario específico, de tal hora del día? O...? Mira, yo creo que todo el día estaban, pero como nosotros siempre estudiamos, después que terminé de estudiar trabajé. Y bueno, entonces, de lo que más me acuerdo cuando era jovencita son de las novelas. Claro. De las novelas, del fútbol, los domingos, que se escuchaban las radios de todo el vecindario. Los goles, cómo gritaban todo el mundo, gritaba los goles, y bueno, y ese fanatismo por la radio, ¿no? Que tenían todos. Aparte, era innovador, aparte, ahora como que se deja un poco de lado, a veces por la televisión que, sí. Que la gente lo sigue más. Y ahora sí, porque uno se aplasta frente al televisor y no hay creatividad, no hay nada. Antes con la radio vos tenías que imaginarte las cosas. Te las tenías que imaginar, te tenías que imaginar al actor cuando iba a caballo, o cuando corría por la pampa, o cuando le daba un beso a la novia, o cuando, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Que ahora con la televisión, claro, todo eso se ha perdido, esa creatividad. Además leíamos mucho, nos gustaba mucho leer. Desde el momento que no había televisión, nos peleábamos muerte cuando llegaba una revista o un diario o algo a la casa, un libro. Leíamos muchísimo, íbamos a la biblioteca a leer. Y creo que, bueno, que fue una época muy linda, ¿no? Porque nos aprendimos mucho gracias a eso de que no está el televisor que te tiene atrapada, o la computadora, o qué sé, tantas cosas que atrapan hoy a los chicos. Claro. A mí me parece que era mucho más mejor para nosotros, para nuestra creatividad. Bueno, un lindo recuerdo entonces, gracias Elsa. ¿Por qué?